Me encuentro frente a un terreno en el que está sembrado maíz. La quietud, la brisa, el viento que golpea la vegetación, a los árboles, me transmite paz, me transmite tranquilidad. Saber que estoy rodeada de plantas, de animalitos, de vegetación en sí me hace sentir muy, muy en paz y muy tranquila. En una buena convivencia conmigo misma. Es esa paz que acompaña a la Tola Grande.